Esa rancherita, compadre. La historia que aquí les traigo de una tierra muy lejana es la vida cotidiana, su costumbre y tradición. Y a través de esta canción, una linda rancherita que se viene acampadita con guitarra y acordeón. Que se viene acampadita con guitarra y acordeón. De puntita cuesta rancherita, vengan todos a bailar las sogas que por ahí descansan a la orilla del corral. De puntita cuesta rancherita, tierra, fuerza y corazón. En mi sangre yo te llevo sentimiento patagón. En mi sangre yo te llevo sentimiento patagón. Esa rancherita, compadre. Ya está listo el escenario y comienza la función. Echa a correr el ganado, se viene la marcación. Y mientras en el fogón, un asado en la estaca. Costumbres que se rescatan en mi querida región. Costumbres que se rescatan en mi querida región. De puntita cuesta rancherita, vengan todos a bailar las sogas que por ahí descansan a la orilla del corral. De puntita cuesta rancherita, tierra, fuerza y corazón. En mi sangre yo te llevo sentimiento patagón. En mi sangre yo te llevo sentimiento patagón. De puntita cuesta rancherita, vengan todos a bailar las sogas que por ahí descansan a la orilla del corral. De puntita cuesta rancherita, tierra, fuerza y corazón. En mi sangre yo te llevo sentimiento patagón. En mi sangre yo te llevo sentimiento patagón.